no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Sé que están muy atareados porque todos los años, el día 24, de alguna manera es un día de estar atareados. Atareados comprando regalitos, atareados cocinando, atareados haciendo cosas lindas. Y espero que estés atareado con alegría, con serenidad. Porque a veces estas cosas, ¿no? No nos damos cuenta lo lindo que es tener que estar ocupados, que estar haciendo cosas, que estar pensando en compartir una noche buena. Si en el medio hay gente que adorás y hay gente que no te bancas, tenés que sentirte feliz y estar con la alegría de saber que estás festejando una noche buena. Hay muchísima gente en el día de hoy que no la está pasando bien, que no tiene dónde estar, que no tiene con quién estar o que no tiene ganas de estar. La está pasando difícil. Entonces hoy vamos a dedicar este programa, el ángel que ahora vamos a abrir en el ángel que viene para hoy, a esto, ¿no? A estar con alegría, a sentirnos plenos, aunque tengas mucho por hacer, que sea con alegría y con felicidad. Vamos al ángel que nos va a acompañar en el día de hoy. Ah, perdón, antes les digo, estamos en el 4789 9014. Si quieren recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, nos llaman allí al 4789-9014. Esa es la línea de producción desde donde nosotros salimos, donde podés conseguir los libros, donde podés anotarte para los talleres cuando los hacemos. Ahora hasta el 5 de marzo no tenemos ningún taller pendiente, pero esa es nuestra línea de producción. Bueno, vamos al ángel que nos venga a acompañar en el día de hoy. Abro el libro Luz de Ángeles y sale el arcángel Rafael. Trae sanación física, mental y espiritual a nuestras vidas cada vez que pedimos su ayuda. Es el protector de los niños pequeños, del matrimonio y de todos los profesionales de la salud. Cada vez que tengamos que recurrir a un médico o profesional, podemos pedir su ayuda. Él hará más fácil el camino. Si estamos enfermos y pedimos su ayuda, seguramente que los caminos se aclararán y podremos encontrar la mejoría. Es a quien le he pedido que interceda por mí, ante Dios, para lograr una nueva oportunidad ante una enfermedad que padecí a los 27 años y que había sido la causa de la muerte de mi madre. Es un ángel reparador y purificador. Trae a nuestra vida el bienestar. Nuestro cuerpo se mantendrá sano junto a nuestra mente y espíritu si pedimos nuestra ayuda. Muchas enfermedades del cuerpo provienen del espíritu y de la mente. Por lo tanto, no dudemos en llamarlo. Nos asistirá a nosotros y a nuestros seres queridos. Su nombre significa Dios cura. En la Biblia, en el libro de Tobías, viene a sanar a su padre. Se presenta diciendo: yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están delante de la gloria de Dios y tienen acceso a su presencia. Podemos ver su amorosa imagen en la iglesia que lleva su nombre, San Rafael Arcángel, o en las estampitas. Regalarlas a quienes están enfermos ayuda mucho a su sanación. También podemos decir: amado Arcángel Rafael, te pido que me ayudes a sanar de, ahí menciono la enfermedad o la situación que me perturba, su causa y efecto sobre mi ser y recuperar la perfecta salud. Gracias, Arcángel, sé que me has escuchado. Dios nos hizo sanos y prósperos. Si lo pedimos con fe, nos ayudará a volver al camino y así poder transmitir su palabra. Y ahora le vamos a pedir al Arcángel Rafael que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y como siempre me sorprenden los ángeles, y yo me sorprendí cuando abrí y salió Rafael, porque hoy quería dar otro tipo de mensaje, pero yo este programa lo tengo dedicado a los ángeles, encomendado a los ángeles, y siempre pido que ellos sean los que nos den el mensaje a todos nosotros. Así que hoy salió Rafael, y quizá lo que nos viene a decir que en este día, donde nos tenemos que preparar, donde tenemos que hacer un montón de cosas, o quizá ninguna, sanemos, reparemos, limpiemos, pidamos protección, sanación y prosperidad para todos, para nuestros amigos y para nuestros enemigos. Porque la verdad que el enemigo, cuando lo conoces, deja de serlo. Y a veces, lo he escuchado mucho últimamente, cuanto más conoces a la gente, más querés a tu perro. Sin embargo, hay que ponerse un poco en el lugar del otro. Estamos pasando un momento en nuestras vidas difícil. Hay muchas dificultades. Que venga hoy pidámosle al Arcángel Rafael que sane nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestros hogares, nuestra mesa navideña, que sane nuestros compromisos, que sane nuestras actitudes, que nos sane de cuerpo, mente y espíritu. Y si estás enfermo, que sane tu enfermedad, que te ayude a ponerte de pie, a superar esto, desde la paz, desde la serenidad, desde la armonía. ¿Cuántas veces la gente? No hay que resignarse, hay que rezar. Porque gente me dice: bueno, yo ya me resigné. La resignación es una situación equívoca, es desesperanzada. Yo estoy resignado ante una situación, y bueno, esto no va a cambiar, y bueno, este trabajo va a seguir siendo el mismo, y bueno, esta situación va a ser igual, y bueno, eso es resignación y la verdad, enferma. Lo que sana es la aceptación. Acepto que esto no me gusta y que voy a trabajar para cambiarlo. Quiero sanar, por ejemplo, mi relación laboral, quiero sanar mi relación familiar, quiero sanar mi relación social, quiero sanar cómo me tratan o cómo yo trato, quiero sanarme, quiero cambiar. Y hoy, que es Nochebuena, que llega Papá Noel y que va a llegar seguramente a los arbolitos de todos ustedes, yo siempre digo lo mismo, por ahí no son tan importantes lo que compres de regalo, sino lo que hagas y lo que digas. Y poner en la mesa navideña la bendición, una bendición en la mesa, si no tenés ninguna mano, yo siempre subo en Facebook, pero si no tenés ninguna bendición a mano, bendecí solamente con esto, bendigo esta mesa. Bendigo a todos los que se van a sentar aquí. Bendigo la compañía que voy a recibir y que voy a dar. Bendigo el poder armar estos platos. Bendigo el ir a la casa de estas personas. Bendigo la Nochebuena, bendigo lo que vendrá. Bendigo el bien en general. Y vas poniendo la mesa o vas ayudando a poner la mesa donde estés, o estás elaborando algún plato que vas a llevar a algún lado, bendigo este plato para que sea del agrado, de la luz y de la alegría de todos. A veces las cosas no son tan ricas, no son tan especiales. Y todos te dicen: pero vos lo haces especial. Nada, uno le pone amor. Y eso es lo que hay que dar, amor. Porque cuando tu hacer del día de hoy está preparado para el enojo, y viene este plomo que es mi cuñado, o mi tío, o mi primo, o mi hermana, o mi cuñada. No, da gracias a Dios la oportunidad de dar. La oportunidad de dar amor, la oportunidad de compartir, la oportunidad que sea. Porque muchas veces yo he escuchado a lo largo de todos estos años decir: ¡ay, Dios, esto es un plomazo! No me banco a la tía de, a la prima de, a la abuela de, es un, o al hermano o al primo. Y después, cuando la pareja se terminó, cuando la situación ya pasó, escucho decir, la verdad, no era tan malo. Pagaría cualquier cosa por volver a vivir eso. Entonces, disfrutemos lo que tenemos hoy y disfrutémoslo con alegría, que cada día sea el mejor. Cada Nochebuena es la mejor. Cuando vos sentís así, cuando vos lo vivís así, cada Nochebuena es la mejor y cada Navidad es la mejor. Y si te dicen, bueno, a ver, ¿cuál fue la mejor Navidad de tu vida? Yo creo que cada una ha sido especial para mí y para mi familia y para los que con la que la hemos compartido. La Nochebuena es una noche de espera. De espera, de ilusión, de espera, de sanación. Así que hoy, como vino a acompañarnos el bendito arcángel Rafael, viene a decirte que prepares en tu arbolito, que pongas en tu arbolito un lugar, en tu mesa, para el arcángel Rafael. Pedí sanación, sanación de las relaciones, sanación de las situaciones, sanación. Envolvé tu cabeza y tu corazón con esa luz verde, sanadora y purificadora. Es tiempo de sanarnos, es tiempo de cambiar. Que nuestro mundo sea iluminado por los ángeles. La maldad existe, el odio existe, la mentira existe, nos desbordó la mentira, el ocultamiento, pero realmente hay que sanar de todo eso y no seguir levantando el dedo diciendo esto está mal, esto está mal, esto está mal. Hay que sanar. Cuando uno está decidido, dispuesto a sanar, empieza a cambiar la mente, el cuerpo, el corazón, la energía. Yo quiero compartir, como siempre, esta oración del bendito cardenal Eduardo Pironio, que falleció, ya saben, hace muchos años, y es la oración a la Virgen de la Nochebuena y la Paz. Y dice así: Señora de la Nochebuena, Señora del silencio y de la espera, esta noche nos darás otra vez al niño. Velaremos contigo hasta que nazca, en la pobreza plena, en la oración profunda, en el deseo ardiente. Cuando los ángeles canten gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz sobre la tierra a los hombres amados por Él, se habrá prendido una luz nueva en nuestras almas, habrá prendido una paz inmutable en nuestros corazones y se habrá pintado una alegría contagiosa en nuestros rostros. Y nos volveremos a casa en silencio, iluminando las tinieblas de la noche, pacificando la nerviosidad de los hombres y alegrando las tristezas de las cosas. Después en casa celebraremos la fiesta en familia, alrededor de la mesa, sencilla y cordial. Nos sentaremos los chicos y los grandes, rezaremos para agradecer, conversaremos para recordar, cantaremos para comunicar, comeremos el pan y las almendras que nos unen. Afuera, el mundo seguirá tal como lo mismo. Tinieblas que apenas quiebran la palidez de las estrellas, angustias que apenas cubren el silencio vacío de la noche, tristezas que apenas disimulan la lejana melodía de las serenatas. En algún pueblo no habrá Nochebuena porque está en guerra. En algún hogar no habrá Nochebuena porque están divididos. En algún corazón no habrá Nochebuena porque está en pecado. Señora de la Nochebuena, Madre de la Luz, Reina de la Paz, causa de nuestra alegría, que en mi corazón nazca esta noche otra vez Jesús, pero para todos, para mi casa, para mi pueblo, para mi patria, para el mundo entero, y sobre todo, fundamentalmente, que nazca otra vez Jesús, para gloria del Padre. Amén. Te deseo de todo corazón que en esta noche buena, en tu corazón, en tu casa, en donde estés, renazca la luz, renazca la esperanza. Que si sos católico y crees en Dios, sepas que esta noche nació el Hijo de Dios, el que te amó y el que sacrificó todo por Él, pero no como un reproche, sino como un llamado de luz y de atención. Estos son días de caridad, ojalá así sea. Estos son días de reflexión. Estos son días de alegría. Así deberían ser. Todo lo otro corre por cuenta del ser humano. Y hoy vino Rafael y ahora entiendo para qué. Vino para sanarnos. Vino para decirnos, dense el permiso de vivir, compartir una noche buena diferente. Sanen los rencores, sanen las diferencias, sanen. Esto es lo que nos vino a decir en el día de hoy. El arcángel Rafael desciende sobre cada uno de nuestros hogares cuando lo llamamos, cuando lo invocamos, cuando le pedimos. Y no hace falta que te preocupes por el color de la vela que tenés que prender. Hace falta que te preocupes por las palabras amorosas que tenés que decir. Cuando le pedís al arcángel Rafael por la sanación física, mental, espiritual y energética de tu familia, empezás a sanar y a cambiar tu vida. A veces nos damos cuenta que vamos a un lugar y está mustio y está, la energía no es buena. Entrá con el arcángel Rafael para que sane eso. Y para que mientras donde vos estés, mientras estés vos y después quede flotando en ese lugar la sanación. Se libere, se sane y se proteja desde un lugar amoroso y de invocación a los ángeles. Así que bueno, como siempre les digo, la noche buena tiene que ser eso, una noche buena, una noche de luz, de amor, de oración, de bienestar, de, donde vos puedas sentirte que el día de hoy hiciste algo bueno, que sonreíste, que diste las gracias y que arrancaste sanamente hacia el mañana. Si estás en un lugar que no te gusta estar, todo pasa. Sánalo, sánate y date el permiso de programar y proyectar una Navidad mejor. La próxima, una Navidad mejor. Y esta va a ser mejor de movida, porque ya estás sabiendo que hay una forma de cambiar y sanar las cosas. Les deseo para todos los que están atravesando una enfermedad que tengan la fe y la esperanza puesta en el arcángel Rafael. Que pidan con alegría, que pidan con fe, que pidan con fuerza y con entusiasmo. Y para todos aquellos que tienen relaciones que quieren sanar, lo mismo. Y para todos aquellos que tienen emociones, el miedo, la angustia, la tristeza, el dolor, lo que sea arraigado en sus corazones, cierren sus ojos. Piensen un segundo, iluminen sus ojos por dentro de luz verde. Respiren profundo, inhalen, suelten. Den gracias a Dios y digan, amado arcángel Rafael, sáname. Amado arcángel Rafael, sáname. Amado arcángel Rafael, sana mi entorno. Y así de sencillo, así abrís los ojos. Ese espacio de pedir nada más que sanación para vos, para tu entorno, para tu vida, ya es la mejor oración que podías haber hecho. A veces nos enroscamos en rituales, nos enroscamos, nos ocupamos tanto de que la luz esté prendida o que la vela esté encendida o que la esencia esté prendida que no nos ocupamos de los que nos tenemos que ocupar. Así que, con todo mi corazón, hoy vino el arcángel Rafael. Deseo que descienda sobre cada uno de los que está escuchando y de los que ustedes están pensando. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos, como siempre, primero para Campana, para Flavia de Campana, y para ella viene el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Para Lucy de Pilar, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Nelly de Lomas, el Arcángel Miguel. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Susana, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. María del Rosario de Castelar, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Ofelia de Pompeya, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Te quiero mandar un beso muy muy grande para vos y para toda tu familia. Mari de Ramos, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Para Lore de Villa Bosch, te mando un abrazo enorme para vos. Y viene el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Susana de Vicente López, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y para todos los que querían un ángel y no pudieron entrar, para todos aquellos que lo van a escuchar después grabado, tanto en www.cristinadelsolar.com.ar como en la página de Facebook, Cristina del Solar, para todos aquellos, o en Luz de Ángeles, para todos aquellos que necesitan un ángel aquí ahora, mira, cerrá los ojos, este ángel es para vos. Viene a nosotros el Arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Ya no estás solo. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Y me queda muy poco tiempo, pero quiero aprovecharlo completo para decirles que hoy es Nochebuena. Donde te toque estar, sé feliz. Porque estás vivo. Porque no explotan bombas a tu alrededor. Porque no estás pasando lo peor de tu vida. Podés empezar a pasar lo mejor, porque donde estemos, la actitud es lo más importante. Donde te toque estar, con quien te toque estar, ojalá disfrutes y quieras, ¿no? Estar con quienes, como me pasa a mí, estés feliz y sepas que vas a estar sereno, en armonía y con buena gente. Ojalá te pase así, ojalá sientas alegría, pero si no es así, sentite pleno, sentí que vos estás donde elegís estar. Y si no estás, como le pasaba por ahí a la Madre Teresa de Calcuta, o como le pasa a muchas personas que están en medio de la misión hoy en día, hay gente misionando por el mundo, laicos, curas, monjas, médicos, rescatistas, gente que la está pasando difícil, que quizá ni se acuerda que a las 12 de la noche puede levantar una copa porque está trabajando y ocupado. Estás haciendo lo que Dios te guía, para lo que estás preparado. Entonces, nunca pienses que no podés más. Siempre pensá que con Dios todo se puede. Hoy es un día el día previo a Navidad. Es la noche buena, es la noche de la llegada de Jesús y es el amor más grande que Dios pudo habernos dado. Entonces, seamos buenos con nosotros mismos. Respiremos hondo y pidámosle al Arcángel Rafael que sane los miedos, que sane los dolores, que sane las angustias, que sane la hiperpreocupación. Hay mucha hiperpreocupación y hay que dar un paso a la vez. Yo les mando un beso enorme, nos encontramos el martes y el jueves próximo en los dos últimos programas del año y hasta febrero después no nos vemos. Les mando un abrazo enorme. Aquellos que me quieran seguir en contacto conmigo es a través de Facebook, en Cristina del Solar, bien digo, la que tiene el angelito que tira corazones desde la nube, en Luz de Ángeles, o bien a través de la página www.cristinadelsolar.com.ar. Hay muchísimas oraciones y también ahí, además de muchas oraciones y de mucho trabajo con los ángeles y todo, pueden continuar en contacto conmigo. Chao, hasta el martes. Feliz Nochebuena y muy, pero muy feliz Navidad. Cualquiera podrá.